Vamos a escuchar un programa en Rara Radio sobre caminar. El camino es la vida, el caminar es movimiento, la vida implica movimiento. Los astros se mueven, todo se mueve en nuestro planeta y en el universo. Y cada cual en su vida inicia un camino, es un aprendizaje. Es un camino vital, no podemos dar marcha atrás a las agujas del reloj, eso es así. Y bueno, en el programa vamos a escuchar diferentes opiniones sobre el caminar, diferentes aspectos, y yo creo que os va a resultar interesante. Los reineros caminando y hablando. She's as pretty as an orchid in the middle of July. And if you'd ever kissed her, you'd know the reason why. I'm a walking, yes, I'm a talking. I'm a walking and a talking and a squeaking and a squawking, telling everyone I love her. Well, she makes it easy, she likes to please me. I'm a looking everybody right between the eyes. Hola, querido radio oyente, soy Susana, el toro de Vallecas, el pincho de Sotero que viene de ultramar. Hoy voy a haceros el resumen del arte de fin de semana. Aleluya, la colina. Pensar y pasear, texto por Ivana Kischer, y empieza así. El que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que esta no tiene opinión sobre nosotros. Nietzsche. Pasear es un acto amateur. ¿Qué puede haber que sea más transitorio que un paseo? Pasear siempre es terapéutico. Sacar fotos en medio de unas ruinas formadas por hechos. Xavier de Maistre, en su libro Viaje alrededor de mi habitación, que escribió mientras cumplía sentencia por un duelo encerrado en una habitación durante 42 días. Uno empieza su paseo mental con objetos distintivos, de la cama a la mesa, desde el grabado hasta el sillón, desde el juego de luces de las cortinas hasta el canto de los pájaros en el tejado. No tema al tiempo y a la edad, más bien al color de sus aliados ocultos, la indiferencia y el olvido, y concluye que el tiempo no es sino un castigo de la mente. La proyección se interpretó más bien como una secuencia lógica de acontecimientos estacionales, en los que el cuerpo asume el rol de testigo legítimo del tiempo, incluso cuando hacemos la misma ruta todos los días. Los paseos por el bosque nunca son iguales. Nuestros espíritus, premoniciones, expectativas, miedos y pensamientos nunca son los mismos. En línea con esto, pasear también es un acto amateur, porque es más un acto improvisado que analítico. Pues nada, chicos, con el cromo, yo creo que lo mejor es caminar, que el tiempo es un benefactor, la ruta nos lleva siempre a un final. Fines, fines, ninguno. Yo siempre paseo en círculo o en zigzag, o simplemente me pierdo por la ciudad, que luego allanaré. En la ciudad me he perdido alguna vez, trompas. Y en el campo una vez, en Betanzos, qué miedo. Yo solo he comido res y sin la navaja, o por si me enredaba entre pinchos. Mi perro tuvo un trágico fin por la pérdida. Solo fue mala suerte. Se metió un cebo gigante con pinchos en la boca, casi hasta la garganta. No se lo pudimos sacar. Lo llevamos al veterinario de La Coruña y no pudimos hacer nada. Qué tragedia. Pues quien camina mueve el corazón, ya lo dice la canción o la poesía. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es un paso. Paso de todo. Sí, a veces lo mejor es no hacer caso y olvidar, si puedes, yo no. Bueno, solo quería deciros que es una distracción, una terapia, una afición, como la que tengo yo y muchas más personas. Bueno, pues no sigo más, que me alargo mucho. Con cariño, chao, chicos. Rara Radio, para perder el tiempo. Camina y ven por Pachapo y el Supertumbao. Música. camino son muchas cosas. El camino puede ser de, puedes planteártelo de muchas maneras. Puedes plantearte un plan religioso, deportivo, de muchas maneras. Yo creo que es un compendio de muchas cosas. Yo, la experiencia del camino ha sido siempre diferente. Desde que empecé a hacerlo en el año 94, son ya 6 veces, y ha sido una experiencia, cada año ha sido diferente. He conocido a gente muy interesante, y tanto en los refugios como haciendo el camino. Y claro, todo esto, la verdad es que cuando empezó fue en el año 94, porque antes del 94 venía muy poca gente, pero luego tiene un éxito y un boom y una publicidad de la leche, y está muy bien. La verdad es que yo lo veo como una forma de pasar unas vacaciones baratas, y además pues en plan de salud, en plan de amistad, de compañerismo, muy buena. Pues ya va para 6 veces. Lo que pasa que el último año pues fue un desastre. El año del boom fue en el año 2005, que coincidí con unos chicos que venían desde, que salieron en el periódico aquí en el diario León, y venían, era un musulmán, un cristiano y un judío. Y entonces me uní al grupo y fue una experiencia acojonante. Bueno, perdón por la expresión. Y fuimos juntos hasta Finisterre. Allí yo quemé unos calcetines, otro quemó una camiseta. Hicimos todas las ceremonias que teníamos que hacer, nos dieron una misa allí en Santiago. Luego coincidió con nosotros también un chico que venía desde Letonia andando, que eso también tiene tela marinera. Pues pasó todo el invierno por el norte de Europa y dormía en el metro, cuando pasó por todas las ciudades importantes estas del norte de Alemania. Y la verdad es que era un chico magnífico, de 20 y tantos años, y yo cuando lo conocí, pues lleno de vitalidad, lleno de fuerza. Y bueno, fue una experiencia. El año 2005 fue fantástico. Luego otro año pues fui sin un puto duro, sin dinero. Entonces fui pidiendo por las casas y todo ese rollo. Y conseguí llegar. Y al final, cuando llegué a Santiago, cogí y me compré un cartón de vino. Bueno, bebí ahí en la Plaza del Obrador y delante de la catedral, pues orgulloso de haber podido llegar con poco dinero y con pocos medios. Y es realmente como se tiene que hacer el camino. Lo que pasa es que la mayoría de la gente lo hace para pasar unas vacaciones, para pasarlo bien y demás. El primer año fui con un amigo, salimos de un amigo y yo de aquí de León, desde León, y luego nos juntamos con otro ahí en el Bierzo ya. Y luego el resto del tiempo, el resto de las veces fui solo, pero enseguida te juntas con gente. Aunque salgas solo de aquí, de Astorga o de León, que es donde lo he hecho yo, enseguida te juntas con gente por el camino, porque es inevitable. Hombre, en invierno es más difícil porque va muy poca gente, pero en verano, que es cuando lo he hecho yo, pues enseguida hay mucho compañerismo y mucha amistad, te haces amigo de cualquiera enseguida, y te ayudan y demás, y está muy bien. ¿Qué se busca en el camino? Es una pregunta bastante difícil. La verdad es que cada uno busca en su interior lo que tiene. Hay gente que tendrá más que ofrecer, otra gente que tendrá menos que ofrecer. No sé, hay gente que va en plan religioso, la verdad es que también lo observé. Y otra gente que va directamente por deporte, porque les gusta pues plantearse las etapas como un plan competitivo, a ver quién llega primero, a ver quién no llega, a ver quién hace más kilómetros. Visto un poquitín de todo. Cada uno, yo creo que tiene que buscar en su interior lo que le ofrezca la experiencia y aprender de ella y esas cosas. Y demás, pienso yo. Solamente pues tienes que tener un poquito claro también de cara dura para poder llamar a las puertas, decirle, dame algo de queso. Allí se estira mucho el queso, la leche, como allí tienen vacas en todas las aldeas y todo ese rollo. Pues me acuerdo de una vez que me confundí, iba confuso, salí a hacer el camino y entonces llegué a una tienda, y entré y no había nadie. Empecé a dar palmas y no bajaba nadie, entonces cogí y arramplé con toda la media tienda y me marché, y hasta el día de hoy. fue esta vez que fui sin un duro. Tenía que trampear como un pícaro, como la picaresca española, pues lo mismo. Y bueno, yo qué sé, yo lo he pasado bien todas las veces que lo he hecho. la verdad. Lo que pasa es que siempre se pasa mejor en algún viaje mejor que en otros. En el viaje que mejor lo pasé fue en el año 2005. En el año 2005 fue una gozada. Vine muy, muy contento del camino y de la experiencia. Seguimos caminando. Seguimos caminando hacia el polideportivo. Seguimos caminando. Ahora entramos en el polideportivo. Y bueno, en fin. Vamos a entrevistar a una persona. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Qué viene mascarado? Viene mascarado. Vamos a ver. Viene mascarado tú. Vamos a ver. ¡Ay! Abuelo, ¿qué le impera caminar? ¿A mí? ¿Qué le impera? A mí. Sí. A mí las novias. Las novias, ¿no? ¿Qué traes ahí? ¿Qué? ¿Limpiar a caminar? ¿Esto qué vale? ¿Para cantar? Es un micrófono, estoy grabándole. ¿Sí? Estoy grabándole. Bueno, vale, yo digo la verdad, ¿eh? Diga la verdad. Son las novias. ¿Qué? ¿Limpiar a las novias, no? Sí, las novias. ¿Muchas novias? Muchas, yo cojo todas las que me vengan a la mano. Muy bien. Camino a casa, una película de Zhang Yimou con música de Bao Zhang. Camino a casa. Esta película está dedicada a todas las abuelas del mundo. Acostumbrado a las condiciones del mundo moderno, un caprichoso niño de 7 años debe quedarse con su abuela. En pequeño pueblo rural, mientras su madre busca trabajo, al principio rechaza con rudeza el estilo de vida de su abuela, pero gradualmente, a través de las permanentes manifestaciones de amabilidad y de afecto por parte de ella, aprende a aceptar y comprender los simples placeres de la naturaleza y de su vida cotidiana. Cuando deja el pueblo, ya es un niño diferente, debido a su abuela. Él ve el mundo que le rodea con una nueva mirada de respeto y aprecio. El valor de la vida sin lo material. Pasó de una vida llena de placeres y excesos a una vida sin ellos. Al principio rechaza todo lo que le ofrece su abuela. Solo quiere juguetes y la comida de la ciudad. A medida que pasa el tiempo, su abuela lo que intenta demostrarle que hay cosas no materiales que tienen más valor. Él va cambiando a medida que va viendo los esfuerzos que hace su anciana abuela. Yo lo que aprecio es a los abuelos y a las abuelas. Cuando está el crío, mi hijo, y está con él, lo que le enseña, el aprecio que tiene a la vida y al sentido de la vida. Pues yo me gusta mucho cómo la abuela le va indicando lo que es la vida, lo que es el amor, lo que es los valores que no son materiales y eso. Diggler, caminando bajo la lluvia. Camino a casa. Antonio Machado, camino. Soñé con las hierbas, por la blanca vereda, en medio de campo verde, azul de las sierras, hacia los montes azules, la montaña serena. Sentí la mano mía en tu mano compañera, y por voz la niña en mi oído, campana nueva, campana virgen, campana de primavera. El camino de la esquizofrenia, una película de Abby Alberto basada en una idea original de Javier Álvarez Rodríguez. Se trata de cinco esquizofrénicos que se dirigen a un camino que cuenta sus historias con sus médicos y un psiquiatra, el camino de Santiago de Compostela, para expresar sus problemas de su enfermedad, que cuentan sus protagonistas. Me parecen personas normales como nosotros, con mucho orgullo y satisfacción. Hola chicos, mira, aquí estamos reunidos y vamos a charlar, a tener una tertulia o contar sobre el camino, una película que hicimos sobre el camino de la esquizofrenia, que es el relato de una película del camino de Santiago, que fuimos un grupo de 5 pacientes y 4, 2 enfermeros y 2 médicos, y los cámaras y todo eso. Pues resulta que yo conté, hablábamos, ¿no? Pero yo cogí el papel y me puse a contar mi vida como un libro abierto, y conté de que había tenido la autoestima muy mal yo durante 7 años. Y entonces hemos ido a ver la proyección de la película. Bueno, yo soy el Toro de Vallecas. Entonces hemos ido a ver la película, la proyección a varios sitios. Y entonces yo, claro, cuando decía lo de la autoestima y tal, pues después ver a la gente me cortaba, ¿no? Dirían, esta tía es una marrana o algo, ¿no? Y bueno, entonces ya después digo, bueno, pues me dijo un enfermero, pero explica lo del Toro de Vallecas porque parece que la gente se queda cortada y tal. Bueno, pues no, todavía no lo he explicado, os lo explico a vosotros. Cuando tenía 19 años así, y estábamos en Madrid comprando droga como varias veces, cuando fui yonki y todo eso con mi exmarido, pues se me acercó un chico y me dijo, dos madrileños, me dijeron, mira, eres el Toro de Vallecas, pero manténlo en secreto y no lo digas nunca, no sé que te pase algo malo, ya te ayudaremos y tal. Hoy si yo lo mantengo, voy a hacer en julio 43 años y hasta que no he tenido 42 años, pues eso, se han pasado más de 20 años guardando el secreto de que soy el Toro de Vallecas. Claro, es que es un alfiler. Entonces, pues nada, que yo diciendo, cuando tenemos la charla después de la película, pues esto fue debido a adversidades y dificultades y alguna otra penalidad que tuve, ya que recibí trato precario de las personas allegadas a mí y mi familia me sonoró. Y eso lo digo siempre, y ya me ha cortado el médico de que siempre diga eso. Lo habré dicho 3 veces ya. Y aquí lo vuelvo a decir por la radio. Y luego lo que no he dicho, nada más que alguna persona, es que claro, mi hermanastro el papel lo dejaba rodando por la estantería, luego lo tenía en secreto y al final lo he pedido a contar a dos coleguitas y al psicólogo se lo conté. Digo, mira Iñaki, ¿sabes por qué no me bañé y tal en todos esos años y tal? Porque cuando estaba viviendo con mi madrastra y estaba el bebé en casa también, pues resulta que yo era una yonki y me dejó en la calle todo el día, porque esa solo podía ir a comer y a dormir, que eso no se hace ni a los perros, pero bueno, yo no me quejo bastante que tenía donde comer y donde dormir. Pero creo que me tenía que prostituir o robar o lo que fuera, estar en la calle para conseguir mi dosis, la heroína, y para pagar al que me inyectaba o darle la dosis al que me inyectaba, lógicamente, porque yo no me sé inyectar, ¿no? Después de tanto nunca aprendí mejor. Entonces, también estuve con un tío que tenía metasedina, opio sintético, y de todo, éramos un piso franco. Y entonces yo ahí decía, mi madre no me deja bañarme y tal, no puedo bañarme. Y en aquel piso había baño, pero no se bañaba nadie, eran 3 y yo 4, y entonces yo no me iba a bañar tampoco, no se podía. Y claro, en casa no podía bañarme porque mi madrastra, quería que yo me acostara con ella y a cambio llevaría la ropa limpia porque iba bien untada la ropa y bañarme, pero como no me hago, entonces preferí no entrar en el baño. Nada más que lo necesario, no tocar la ducha porque si no me iba a echar de casa y otras cosas más que me ha pasado. Y eso, esa es la pelota. Y nada, pues una cochinada, cosas que pasan, ¿no? Penurias nada más. y que en el Camino de Santiago fue muy bonito porque salimos del psiquiátrico y probamos una experiencia buena, nos conocimos y el roce hace el cariño. Yo a los compañeros les cogí mucho cariño porque fue algo muy especial. Y ya os dejo con Dani, que fue uno de los compañeros que es privilegiado, que tiene mucho, que eso, que es un superdotado, y ya que cuente él algo también y a ver lo que quiere deciros él. Sí, yo ahora me cruzo con peregrinos por la calle porque tenemos el piso allí cerca de la ruta y a todos les digo, ¡buen camino! A mí me que a mí me pareció bien y me lo pasé muy bien me pareció. Y yo les decía eso de buen camino, que antes del camino no lo sabía, esa frase. ¡Buen camino! Sobre todo cuando los ciclistas vienen detrás de los peatones y casi te atropellan y te dicen ¡buen camino! Y tú te apartas. Porque no te pillen las bicicletas. Yo conocí un sitio que tenían letrinas para ir al servicio. Y es la primera vez en mi vida que veo una letrina y que la uso. Ay, sí. Yo no quise entrar, pero era muy hippies. Una letrina es como una letrina es como un... ¿Cómo? Un agujero en el suelo. Un agujero, ¿cómo se llama? Vendía el señor, era un sitio muy raro, era una cafetería extraña. Y tenían el café en un termo, y te servías del termo el café, y dabas tu voluntad. Tenían una caja allí para echar monedas. Y te podías llevar recuerdos también, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de ese sitio? Sí, yo me llevé algo de allí, no me acuerdo. Tomé el café, por lo menos, llevarme no me debía llevar nada. Café sí tomé, porque sí. Me moló el sitio, me hizo gracia. Yo lo malo era por las mañanas, que me encuentro mal. Y yo caminando como un burro allí toda la mañana, parece que me ayudaba incluso a relajarme un poco. Y ya por la noche ya íbamos ahí al albergue, dormíamos allí, cenábamos en buenos restaurantes. ¿A que sí? Y comer lo mismo. Y comer. Muy bien, fue una gozada. Sí, sí. Ya me encantó, además como en 20 años han sido las únicas vacaciones que he tenido, por así decirlo. 15 días, 9 o 11 días, 15 no, 9 o 11, 9, ¿no? No me acuerdo. Duró el camino de la esquizofrenia. Solo recuerdo que fue en septiembre. Sí, hace 2 años va a ser ya de aquello, así, 2 años. Ya en septiembre de este año hace 2 años que hicimos el recorrido, el camino. Sí. Yo me veo muy raro y la voz muy rara y este ruidito que hago cuando paro de hablar, que me lo estoy intentando quitar porque queda muy feo. Aquí lo podemos quitar fácilmente con las tijeras. Ya, y yo que soy medio gangosa, que hablo medio... Muy rápido además también. También me lo dice, si, no, es que es la leche. No digo nada, me lo callo. Bueno, pero ¿y no sirve como para aceptarse más uno como es? Me pregunto, digo, el hecho de verse y decir, bueno, todos tenemos algo, ¿no? Si yo a mí tener esquizofrenia, también lo digo allí, y es que ya lo tengo pensado, porque como lo digo, cuando hablan de esquizofrenia y el estigma y todo, digo, a mí me parece algo muy normal, porque he leído en el periódico, tengo el recorte en la habitación, que 1 de cada 4 personas va a padecer alguna enfermedad psicológica, sea depresión o sea lo que sea. Pues fíjate cuánta gente puede entrar en trato con un psiquiatra, un psicólogo. Y lo que creo que es como... Yo lo que me pasa creo que es como alguien que necesita recambio para el coche, un recambio nuevo que lo tiene ahí y no es pecado, vamos. Yo no estoy nada complejada por nada de eso. Noemí trabaja en San Cayetano, es compañera nuestra, y entonces ha visto la película y quiere opinar alguna cosilla sobre ella, del Camino de la Esquizofrenia. Dinos. Pues el Camino de la Esquizofrenia me ha parecido, pues eso, un gran paso y una buena idea novedosa, porque no había películas así sobre este tema y aquí tan cercanas a nosotros, a León. Pero bueno, en cuanto a críticas, lo que decía, que se puede sacar alguna crítica que otra. Bueno, esto no a mí es que estos son compañeros, fueron compañeros míos de Santa Isabel, yo estuve ingresado, y entonces pues me han parecido, son gente muy cercana a mí, igual que los médicos, entonces la película pues tú lo has visto desde tu punto de vista, yo lo he visto desde el mío, que es distinto, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero así desde fuera, ¿cómo ves la que se relacionen los médicos y los pacientes en una cosa como el Camino de Santiago? Que yo a creo mí que eso es positivo. Me parece una gran idea y me parece que no debería limitarse solo a unos días de camino y para hacer una película, que debería ser algo más continuo, porque mismamente después de la película los psiquiatras decían que después de esos días habían dado cuenta de muchas cosas, de que algo estaban haciendo mal. Decían, entonces a lo mejor tengo que ir a pasear todas las tardes con ellos. Sí, yo creo que esa cercanía es la que les hace falta para... Porque yo creo que conocen... Quizá que la relación fuera más estrecha, que no hubiera una barrera entre profesional y... Yo creo que conocen al enfermo, pues tiene esta enfermedad, pues hay que tratarle así, pero ya no entran a valorar la personalidad o las inquietudes y sentimientos de esa persona. Entonces, tras la película, yo creo que se han dado cuenta de que eso, que hay algo más allá de lo que es la propia enfermedad y que dentro, pues que cada uno tenéis vuestras inquietudes. ¿También no crees a mí que estas personas pueden hacer el camino por ellos mismos, por su cuenta? ¿Serían capaces? Yo creo que sí. Yo creo que cualquiera de vosotros podría hacer el camino. Esta película, eso, lo que quiere mostrar un poco es dar la imagen, en este caso, de personas que padecen esquizofrenia y la relación con los psiquiatras. Pero eso, creo que esa relación se ha limitado a los días que duró la grabación. Se debería extender más. Sí, sí, sí. Bueno, muchos deberían tomar ejemplo y pues, dedicarle a Vamos, ver por no el tiempo. Vamos, que no hay tanta distancia entre el profesional y el paciente, ¿no? Efectivamente. Cuando nos vamos a decir yo creo que la película nosotros dice, bueno, este médico está más loco que yo, o cosas así, ¿sabes? Quería mostrar eso, que no había tanta distancia y ellos mismos se dieron cuenta de que en realidad no hay tanta distancia. Pero claro, hombre, es lógico que no les puedan dedicar tantísimo tiempo a cada paciente, pues lógicamente, porque si no tendrían que trabajar 12 horas al día. Pero cambiar un poco el chip y ver más allá de lo que son los síntomas y todo de la enfermedad, yo creo que sería positivo. A mí me comentaban que les había resultado más interesante la charla que la propia filmación de la película. ¿Estás de acuerdo con la opinión? Yo creo que sí, que lo que comentaron después fue mucho más significativo. Claro, hay tanta bibliografía y tanta filmografía sobre el Camino de Santiago que, claro, resulta un poquitín, que satura un poquitín, ¿no? Claro, porque, hombre, la película no dejan de aparecer personas haciendo el Camino de Santiago resulta un poquito contando sus inquietudes. Un poquito pesada, quizás, de desarrollo la película, ¿no? Sí, por lo que te digo, porque no deja de ser gente que está caminando y contando pues sus sentimientos y lo que le va pasando el día a día. Realmente lo que me gustó más fue, bueno, yo Mareva la conozco personalmente y me gustó mucho lo que contó sobre Dalí, sobre la imaginación, sobre lo importante que es la imaginación en la vida, ¿no? Y me gustó mucho Mareva en ese sentido. Y a mí, dejar rienda suelta a la imaginación y no coartarla de alguna manera, ¿no? Sí, es que de esa película se pueden sacar muchos ejemplos para todos, no solo para las personas que padecen alguna enfermedad mental, porque nos dieron, pues eso, da muchas lecciones para tu día a día. Yo me quedo con una cosa que dijo, es que no me acuerdo cómo se llama una de las chicas, que ella dijo al final que era una cleptómana rehabilitada. Ah, sí, ya sé de quién me Y dijo que para el cura era un defecto, para el guardia o la policía era un delito y para el médico era enfermedad. Y a mí eso me fue una frase que me quedó y vamos, yo creo, habló poco la mujer esa, pero lo que habló... Sí. Se puede establecer una crítica tanto de enfermo-paciente como de paciente-enfermo, de enfermo a psiquiatra como de psiquiatra-enfermo, eso está claro. Pero bueno, yo creo que... Desde aquí recomendar a todo el mundo el Camino de Santiago, darle más publicidad ya al tema, ya yo creo que es un poquito manido, pero que vamos. Que es y un la gran película, invento, pues hombre, es interesante invento. Que la vean pues para que conozcan ese punto de vista de las personas con esquizofrenia. Sí, que no son tan diferentes a, bueno, tú estás a los tratando, que consideran normales. Tú estás tratando todos los días estás con nosotros, así que ya, bueno. Por eso, pero la sociedad debería conocer un poco más. Porque hay muchos mitos y falsas creencias. Sí, bueno, sobre cuando sale alguna noticia de que ha habido algún en esto de los sucesos y cosas así. Sí, siempre dicen una persona con estallido de violencia o algún tipo de crimen de sangre o algún tipo de esto que digan que es un esquizofrénico, ¿no? Claro, entonces dices, bueno, claro. Claro, entonces los medios de comunicación también pero, claro, ayudan a eso. Pensar que no somos todos, ¿no? que, por ejemplo, decir que los gitanos son así o asado, hacer generalizaciones siempre es por estúpido. Eso, que hay muchos estereotipos que hacer generalizaciones, sería bueno que cambiaran. Los gitanos son así, los otros son de la otra manera, los otros los son de la locos, otra manera. Esos locos. Los locos, tal. Pues es un estúpido, hay que matizar más, hay que profundizar en los temas, hay que quitar tabúes y hay que quitar y conoceros, complejos un poco conoceros, y porque cosas. Nosotros estamos más seguros en el centro ocupacional que en el centro de León. Ya. Entonces... Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Maxi. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Atahualpa Yupanqui, los ejes de mi carreta. Buenos días, estamos con don Roberto Martínez Benito. ¿Cómo influye el caminar sobre la gente con enfermedad mental? ¿Se mueve diferente al andar? ¿Se mueve? ¿Es diferente en la calle el paciente del día a día a una persona que tiene un poco de enfermedad mental? O... No tiene por qué, cada uno tenemos nuestra forma de movernos, es algo que heredamos y aprendemos de nuestros padres. Pero en principio no tiene por qué haber ninguna marcha especial de la gente que sufre enfermedad mental. Cuando vemos a gente que tiene marchas especiales, normalmente son problemas neurológicos. Y algunos tienen sus peculiaridades para andar, pero porque cada uno andamos y nos movemos de una manera. ¿El caminar como terapia? ¿Perdón? ¿El caminar como terapia es, sí. ¿Es recomendable en la enfermedad mental? El caminar es recomendable en cualquier momento, la verdad es que, y para cualquier persona, a sí mismo. Es el mínimo ejercicio que deberíamos hacer todos porque lo tenemos muy olvidado, pasamos todo el día sentados o en el coche o sin hacer prácticamente nada. Y caminar permite tanto no coger sobrepeso como tener una mayor riego sanguíneo, fomentar la... la salud del corazón, etcétera. Es recomendable para todo el mundo, no para alguien concretamente enfermedad mental. Ay, sí que diría que personas que tienen tratamiento psiquiátrico, mucho más recomendable caminar, porque a veces ya saben ustedes que... El estrés, ¿no? No, porque tiende a dar un poco de gordura y es mejor andar para evitar esto. Y por supuesto, para el estrés tiene usted razón, caminar ayuda mucho a sentirse bien. ¿Influye el caminar a la persona del día a día, a la persona en sentirse mejor, el caminar un rato, media hora, una hora? Yo, en contra de lo que estoy aconsejando, yo no suelo caminar, me paso el día sentado en el coche, pero la gente que conozco que tiene por costumbre caminar alrededor de una hora, hora y media, paso vivo, porque claro, lo que se trata es no solo de pasear, sino también de hacer un poquito de ejercicio, la verdad es que dicen que se encuentran mucho mejor, y luego además es una buena opción, porque en Masilla, donde yo vivo, por ejemplo, pues un grupo de mujeres, entre las que está mi mujer y amigas, pues van caminando juntas como amigas, con la intención de no coger peso, pero sobre todo también sirve para hablar, para charlar. Caminar es una de las cosas que podemos hacer hablando con los demás. Y bueno, me preguntaba usted por las precauciones. Caminar no necesita ninguna precaución. Se empieza caminando lo que uno buenamente puede sin llegar al agotamiento, y normalmente caminar 3 kilómetros o 4 supone una hora de paso vivo, pero se hace con mucha facilidad y no supone ningún problema especial. ¿En qué momento del día de caminar estimula más el cerebro? Supuestamente. Yo no creo que haya ningún momento del día especial, y tampoco es que el caminar estimule especialmente el cerebro. Lo que estimula es, o mejor dicho, o apacigua, depende para cada uno. A unos les permitirá a lo mejor subir su sensación de estar mejor, otros al revés, al perder nervios estarán más tranquilos y también estarán mejor. Yo creo que cualquier hora del día, aquella que podamos usar, es la mejor. Pues primera hora de la mañana está bien, pero perfectamente puede ser la última hora de la tarde. Aquel tiempo que tengamos libre es el que debemos aprovechar para ello. De acuerdo. Una persona cuando camina, aparte del caminar, de estar en aire libre, de estar en comunicación con la naturaleza, que es fundamental, pero fundamental, y otras cosas se vienen a la mente, a lo mejor un momento, uno que más tiende a pensar cuando está... caminando, está con las amigas, está con solo, Cada cual piense lo que quiera. La ventaja que tiene caminar, si uno va solo, es que puede pensar en lo que quiera y lo que mejor le parezca. Y cuando va en grupo con amigos, pues demonios, serán ellos mismos los que harán una conversación o tendrán algún tema en común. Lo único que permite caminar, es verdad, que uno va pensando como más relajado. Y puede pensar en sus cosas que a lo mejor en otros momentos no tiene tiempo. Pero no hay nada especial. Cada cual piense en lo que quiera y que aproveche ese tiempo para su solaz y para su disfrute. De Barcelona a mi pueblo, 150 kilómetros. He venido andando con las zapatillas en la mano, los pies llenos de llagas y una risa de Daván. Unas carcajadas, me acerco yo y de que te ríes de sustanciado, dice Cacha. Que le acabo de hacer una putada de la Renfe, saqué billetes y di vuelta y he venido andando pa' joderlo. Rara Radio, nosotros caminamos con todo el mundo. Rara Radio. I'm walking, yeah, the knee, and I'm talking. When you and me, I'm moving. Then you come back to me. Fats Domino, I'm walking. I'm waiting for your company, I'm hoping. Then you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I even die. I'm walking. Yes, indeed, I'm talking. But you and me, I'm hoping that you come back to me. Mm-hmm. hear the need I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I could be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the world runs dry? You gonna sit right down and cry? What you gonna do when I see my body? All you gonna do is dry your eyes. I'm walking, hear the need I'm talking. But you and me, I'm hoping that you come back to me. Día 11 de mayo. Sale la Virgen de Castrotierra hacia Astorga en procesión para entrar en el templo de Astorga al anochecer. Y el día 20 de mayo vuelve a Castrotierra saliendo del templo al alba. Es una tradición de los pueblos de la Valduerna, ribera que cada 7 años la sacan y la llevan a hombros, con los pendones custodiándola. A esta Virgen los años de sequía los procuradores suelen pedir permiso para llevarla a Astorga para que llueva. Voy a formular unas preguntas a mi amigo Alejandro en relación con este tema. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué supone para ti ser el portador del pendón? Es una portación que hago al pueblo. Es un halago llevar el pendón de mi pueblo. Y nos vamos relevando unos a otros durante el camino. Porque si no sería mucho peso para uno solo y se nos haría muy largo el camino. Bien, ¿de qué color es vuestro pendón? Rojo, blanco y verde. ¿Cuándo sacáis el pendón? Pues cuando nos invitan a algunas fiestas de los pendones, como ahora el día 11 Pastorga y el día 20 el regreso de Astorga a Castrotierra. Dime, Alejandro, ¿a quién hay que pedir permiso para sacar a la Virgen? Al obispo de Astorga. ¿Existe sentimiento religioso en la salida del pendón? Sí. Bueno, se refiere que existe sentimiento religioso a una Virgen que dice que cuando hay días de sequía, dicen que cuando se saca que empieza a llover. Entonces son creencias de hace mucho tiempo que creen en ellas y así se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Alejandro, me gustaría que nos describieras el camino de Castrotierra a Astorga. Bueno, es un camino que voy a hacer por primera vez. Es un camino bastante largo. Son 20 kilómetros andando. El ambiente es un ambiente bastante festivo entre todos los pueblos. En tema de los pendones, nos vamos echando una mano gente de pueblos a cada uno de los pendones, cogiendo yo puedo coger el pendón de un pueblo, de otro pueblo, el otro coge el pendón de mi pueblo. Bueno, es un ambiente agradable, bonito, festivo. Es una cosa bonita para ir, verla e ir caminando alrededor del pendón. Pero hay que tener bastante ojo por si acaso el pendón, por el viento o por alguna causa, se viene abajo. ¿Se necesita mucha fuerza física para llevar el pendón? No es fuerza, es bastante más maña que fuerza. Porque si hace mucho aire, que tiene que hacer más trabajo, es el que lleva la cuerda, que se llama remero. Y te quita mucho peso. Si no hace viento, pues el peso todo lo lleva el que carga con el pendón. Oye, Alejandro, una curiosidad. ¿En qué piensas cuando vas portando el pendón? Pues en llegar contra más rápido posible al sitio de llegada, para descansar, tomar algo, empezar la fiesta, la juerga, con los de mi pueblo, con la demás gente, porque haces amigos, son muchas cosas. ¿Qué hacéis una vez terminado el porte del pendón? Pues cogemos, sacamos la vara, doblamos la tela, la guardamos y hasta que se vuelva a montar. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. A ti, Fernando. Aquí vamos con los Juanitos, el show del caminar. Daniel el Mochuelo intuye a sus 11 años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya a la ciudad, a estudiar el bachillerato. A lo largo de la noche que precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, evocará sus correrías con sus amigos, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso, a través de los campos, descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. La simpatía humana con que esa mirada infantil nos introduce en el pueblo, haciéndonos conocer toda una impresionante galería de tipos, y la fuerza con que a través de rasgos frecuentemente caricaturescos se nos presentan siempre netos y vivos, es uno de los grandes aciertos de esta novela. Feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y fascinación advertimos cuando ya se nos ha escapado entre los dedos. El camino es, por su amalgama de nitidez realista, humor sutil, nostalgia contenida e irisación poética, no solo una de las mejores novelas de Miguel Delibes, sino también una de las obras maestras de la narrativa contemporánea. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Hola chicos, aquí estamos de nuevo. Soy el Toro de Vallecas. He leído un libro que hacía años que no leía un libro. Después de mucho tiempo sin leer, no pude. Empecé a leer prensa rosa y cómics y así llevo unos años. Pues he leído el libro de Juan Rufo que se titula Pedro Páramo, el llano en llamas. Pedro Páramo. Una película de Carlos Velo con música de Joaquín Gutiérrez Heras. Una novela, Pedro Páramo y un libro de cuentos, El llano en llamas, bastaron para hacer de Juan Rulfo 1918-1986 un clásico. Su obra, que para los críticos evidencia la historia de México y la creciente miseria y desolación del campo, es para el propio autor solo el reflejo de una cosa atávica, una cosa del destino, una cosa ilógica. Bueno, pues sigo diciendo que este es un libro que está muy bien y además tiene una letra grande y clara para terminar antes. Pues trata de familias, todas en pueblos de México. O la pampa, un sitio de esos donde está necesaria el agua o la lluvia, como en todas partes, digo yo. Aunque en Londres haya mucha niebla y lluvia, no sé. Pues empieza con una madre y un hijo allá en la Argentina, vete a saber dónde por allí. Bueno, ya he descubierto que en México. Que la madre dejó a un hombre, su marido, cuando estaba embarazada y se fue para otro pueblo. El hombre era muy importante, rico y poderoso. No sé si era Pedro Páramo porque tampoco me entero del nombre de los personajes. No los pillo y sigo consecutivamente leyendo, enterándome de todo lo que puedo. La señora ya anciana y su hijo, todo un hombre a punto de fallecer, que son pobres, le da el recado de que vaya a ver a este su padre, a otra llanura. Entonces el hijo coge su valija, ya su madre muerta, y se va enfadado, mosqueado, disgustado, a ver a su padre, que para qué va a ir a ver a un hombre que nunca les dio un pavo. Pero también iba muy ilusionado, porque su madre de aquel pueblo al que se dirigía dejando atrás su pueblo casi desierto, le había contado muchas veces que estaba lleno de árboles, pajarines, verde, animales, verbenas con su música y su baile. Entonces iba terriblemente ilusionado. Pero yo no sé si su madre le empezó a hablar de ánimas también. Él, para encontrar el camino al pueblo, tuvo que ir detrás de un hombre que llevaba un burrillo que hacía recaos para que le indicara el camino a seguir. Entonces el hombre, se volvió a disgustar porque no llevaba un céntimo, ni apenas ropa. Iba mordiendo el polvo y había falta de oxígeno. Respiraba vaho y no había nada verde, todo estaba desierto. Me acomala, Juan. Allá vive tu padre. Así lo haré, madre. No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El abandono en que nos tuvo, hijo, cóbraselo caro. Así lo haré. No dejes de ir a buscarlo. Le dará gusto conocerte. Se llama Pedro Páramo. Hay personas que hablan con los muertos a través de las paredes, muertos retorciéndose en su tumba, comentando lo que pasa y aguantando goteras, lodo y podredumbre. Revoluciones, incesto, que no hace mucho que aprendí lo que era, movidas, el primo. Pobreza iracunda, asesinatos, revoluciones, envidia, muerte y más muerte, que es fuerte, el grano del trigo, escasez. El libro lo editaron creo que hace 10 años. Es una historia, pero al final es muy divertido. Sigue siendo patente, latente la muerte. Es que puede parecer un poco macabro, yo no sé, no. Es una dosis pequeña. Madre, siempre viviste suspirando por Comala, pero jamás regresaste. Hola, buenas tardes. Me llamo Amador y voy a hablarles hoy de la isla de Gran Canaria. Los Gofiones, Gran Canaria. Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón. ¡Ay, mi Gran Canaria! La isla de Gran Canaria es con su tormenta petrificada, como lo calificó Unamuno, todo un paisaje donde crecen la flora de tres continentes, europea, africana y americana. No hay diversidad de paisajes inéditos. Existen zonas desérticas y arenosas montañas de frondosidad tropical. La capital, con sus 600.000 habitantes, es la mayor zona poblada del archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria, famosa por su carnaval, igual que el de Santa Cruz de Tenerife. Recibe todos los años unos 5 millones de turistas, españoles, extranjeros, de todas las latitudes. Vicentico, los caminos de la vida. Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Jerry, una película de Gus Van Sant con música de Arvo Pärt. Nacemos caminando sobre cuatro patas, después sobre dos, para terminar sobre tres patas. Nuestra andadura, cada cual la vive a su manera, pero nacemos pegados a un invisible reloj biológico que marcará toda nuestra existencia, así como el resto de seres vivos. Si estamos vivos es por algo, y esto significa movimiento, nacimiento, desarrollo y vejez, y por último la muerte, claro. Después de este breve apunte filosófico, porque dicho esto, que lo demás puede pasarnos o no en esta vida, puede llegar o no, en cuanto a caminar podemos decir muchas cosas. Caminar ya en sí es deporte, llevado en competición se denomina marcha. La marcha nos deja un lado simpático cuando vemos a estos deportistas atléticos de resistencia en las Olimpiadas, que se celebrarán este año moviendo las caderas en un ejercicio de más de extrema dureza. La caza y la pesca como deporte también implican andar y a la vez nos convertimos en un prehistórico antepasado a la busca de nuestro sustento. Un simple paseo ya requiere un mínimo esfuerzo, también es andar y caminar. En fin, cualquier cosa que se entienda en esta vida significa un camino, iniciar unos estudios, iniciar un trabajo, cambiar de residencia, cualquier viaje, ya sea lúdico o de trabajo, cualquier cosa, incluso una unión matrimonial o sentimental, un nuevo amigo, cualquier relación comercial o de amistad o de cualquier tipo puede entenderse como una andadura, como un camino, como un recorrido vital. A veces surgen como en un continuo deambular por las calles de una ciudad o por el campo o por las de un pueblo, vericuetos imposibles, caminos sin retorno, calles cortadas o caprichosas, o retomar caminos ya empezados o trillados. El mundo de las relaciones humanas es complicado, desde luego. El caso es vivir, para bien o para mal, el caso es vivir, y espero que nuestro camino nos lleve no ya a alguna meta, sino que disfrutemos y no perdamos mucho el tiempo, ya que el tiempo que nos toca vivir es muy pequeño en comparación con el tiempo y la andadura a nivel general y universal. Y pienso que es muy valioso para tirarlo por la borda o malgastarlo. Que nos sea a todos a la vez que breve y divertido, y hagamos con él todo lo que nos plazca sin hacer daño a nadie, sin reírnos de nadie, sin molestarnos y teniendo en cuenta que el amor también es la base fundamental sobre la que ir construyendo nuestras relaciones. Un saludo desde Rara Radio. I go.